Viento cuando silba fastidiado, te gusta lo quebrado. Y en el peligro me gusta estar de frente y nunca indiferente ni al costado. Y también, ¿por qué no mirar las nubes? Preguntarles por qué razón será que el camino que andamos casi nunca es el camino que nos gusta más. Y también, ¿por qué no mirar las nubes? Preguntarles por qué razón será el camino que andamos casi nunca es el camino que nos gusta más. Y pienso que el amor es la gran cosa, el todo, el siempre, el motivo y el jamás. Gusta la mujer si no se miente y si se entrega solo para amar. Y también, ¿por qué no mirar las nubes? Preguntarles por qué razón será que el camino que andamos casi nunca que es el camino que nos gusta más. Y también, ¿por qué no mirar las nubes? Preguntarles por qué razón será que el camino que andamos casi nunca es el camino que nos gusta más.